En nuestra escuela hay un programa llamado Taller de Radio Escolar que tiene varios objetivos. Ejercer el derecho a informarse sobre la realidad que nos rodea en nuestra sociedad. Nos posibilita ejercer el derecho a comunicar sobre la base de intereses de los alumnos. Hablamos de temas que les interesan a los chicos. También posibilitar el ejercicio de la libertad de expresión con respeto por el otro y por uno mismo. Además, ser capaces de planificar, crear y producir diferentes programas radiales en concordancia con las necesidades de la comunidad educativa.